Radio Kusei 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Buenas noches a todos los que nos escuchan el día de hoy. Ya es viernes, por fin de semana. Ya es bebé viernes. Los viernes dicen que hasta las puñaladas entran, no sé si es cierto, pero por fin podemos hacer lo que nos gusta, descansar un ratito. Lástima a los que trabajamos mañana, pero pues igual no importa, juega México y vamos a ver cómo se pone el partido más al ratito. Chopper, mando un saludo a toda la banda que nos escucha. No sé por qué no viene, pero pues que venga Chopper a explicar ciertas cosas, debería de. Pero bueno, tenemos hoy noticias sobre lo que pasó en Mesa, en la colonia de Zahuacoyo del DF. Ha habido bastante controversia respecto a ¿pasó algo? ¿No pasó algo? Aparentemente en las redes sociales se manifestó que había un toque de queda, que había gente balaceando las calles. Y resulta que habló los presidentes municipales, las autoridades de allá dijeron, no, es que no ha pasado nada, realmente fue solamente para infundir el pánico. Y se declaró que gente llegaba corriendo a avisar y a gritar, cierren los negocios, vienen a atacar y hay revuelta, y hay pánico, hay balazo al aire. Y todo esto aparentemente fue falso. Solamente era para infundir el pánico. No sé con qué propuestas, no sé qué se pone al respecto, pero en las redes sociales todo el día de ayer se vio mucho esta actividad, incluyendo fotos que eran de otras cosas, pero las estaban manejando como si fueran de este evento ocurrido. Y yo empecé directo a la noticia y ya ni saludé a nadie. Tenemos aquí en los super controles a mi sexy chambelán, Agustín. Ya se escucha, se me corretea por andar peleando. Y por acá está el profe Eduardo, también ahí me más cotorreando con un nuevo programa que va a haber, pero pues es que no saludé ni dije que vamos a hablar el día de hoy. Tenemos en las noticias de hoy, me brinqué porque ando muy acelerada. Tenemos entre las notas curiosas gente que muere mientras toma fotos de su boda. Tenemos sobre el face skinny, la moda popular en China, Japón. Tenemos sobre el Twitter, que ya va a empezar a poner publicidad tipo Facebook, gracias. Y el super top 10 de las preguntas de Yahoo Respuestas. Más que me siento el día de hoy sola porque no está nadie más. Me han dejado mis cocutores y me pongo muy seria. El sábado empiezan los juegos de guerra. Ya sí. Bueno, continuando, y ahora sí, nuevo con noticias. También en esta horda de pánico que hubo en la ciudad, se manifestó lo que fue el código rojo el día de ayer en la ciudad de Guadalajara, por el operativo que hubo para capturar a lo que era gente del narco. El problema fue que se empezó a encender un camión en lo que es la avenida Villa Camacho, cruzando con Juan Álvarez, y automáticamente se corrió el rumor, están quemando camiones. De nuevo está pasando esto, código rojo, toque de queda en ciertas ciudades, en ciertas, perdón, colonias. Y de nuevo era, o sea, no pasó nada hasta este momento. El camión se incendió por fallas de la máquina y no ha pasado a mayores más que la captura de los tres sicarios que ataparon la policía. Pero además todo tranquilo, todo feliz. Esas son las noticias tristes, serias del día de hoy. Pero ya que las cosas más alegres, tenemos las efemérides del día de hoy. Es el Día Internacional del Manatí. Si tienen muchas amigas que pueden felicitarlas por su Día Internacional del Manatí, no les digan que están gordas, díganles feliz día y todo estará bien, no pasa nada. Y también el día de hoy se cumple, no es tan Día Internacional, pero si se puede meter al Google, hay un dodo muy bueno que hicieron los de Google, como siempre, debido a que el día de hoy se celebra el 46 aniversario de Star Trek. Pueden jugar ahí con los monitos de Star Trek y está bastante simpático el Google del día de hoy. También tenemos el día de hoy el hoy salgo. Yo sé que todos somos ingenieros y somos pobres, porque muchos tienen que trabajar, tienen que estudiar y realmente no estudiamos en Fresea para tener dinero. Entonces hay muchos eventos para los que dicen, ¿cómo? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer el fin de semana si no tengo dinero, no tengo nada para salir? Entonces hay bastantes, hay una página la cual pueden consultar, la cual se llama Hoy Salgo, donde hablan de los eventos que va a haber de manera gratuita en el fin de semana. Entre las cosas que va a haber proyecciones de video de la Casa Museo López Portillo, el día de hoy a las 8. Va a haber también a su vez, todos los domingos, como se hace desde siempre, los museos tienen entrada abierta para los que les gusta andar por ahí de pata de perro. Y tenemos también, entre los eventos que ya van, cobran, va a estar Panda en el auditorio de Telmex. Dice que tú quieres ir a ver a Panda, o sea, todo el mundo está esperando ansiosamente ver a Panda y cortarse las venas. No te se pone delineador negro, el bajo de los ojos. Vamos a ir con la cancioncilla, lo que me inspiro, porque no me hice el día de hoy. Vamos a ir con la canción de Elevation de YouTube para ambientarnos un poco al viernes. Estás en Cross Zone, YouTube, a través de Radio Kusei, lo que la gente Kusei quiere escuchar. Volvemos. El 96.7 de FM, Radio Kusei. Estamos de vuelta aquí en Cromosoma 23. De nuevo, este fondo no me inspira, está medio gachito, pero pues bueno. Un saludo a todos los que nos escuchan, un saludo a Tona, que nos escuchando, un saludo a mi equipo, el cual me comenta, me dice, feliz día del manatí, ojete, gracias. Y a Julieta, que también escucha ahí, a Carla, creo que por aquí anda también. Un saludo a todos ellos. Continuando, ay, a Draco, claro, el buen Draco, que es fans así del programa, siempre que puede lo escucha desde hace muchos ayeres. Un saludo también para él, que por acá nos escucha. Tenemos la sección de notas curiosas, en la cual hay bastantes curiosidades de este mundo tan loco y enfermo y triste. Entre las notas del día de hoy tenemos: muere mientras acaba sus fotos de boda. Resulta que una mujer en una sesión de fotos terminó una tragedia cuando la futura novia de 30 años resbaló y cayó por la cascada de Darwin en el norte de Montreal, Canadá. Según informó el Daily Mail, la mujer vestida con el típico vestido blanco murió al subirse a una piedra en el lugar que había subido como fondo de sus dos previos a la boda. El fotógrafo hizo todo lo que pudo para salvar a la mujer, pero resulta que el vestido era demasiado pesado y no pudo sacarla. El sargento Ronald McKinney dijo que el lugar donde cayó era bastante elevado y rocoso, además de que el agua corría en forma violenta. Su cuerpo fue hallado horas más tarde de siniestro, en metros del lugar, por un buzo privado que se ofreció a ayudar con la búsqueda. El sargento ha dicho que en la zona hay accidentes similares y la mayoría de las personas que caen pierden la vida. Pero allá anda, ¿no? O sea, que en mi caso, foto para Face. Que estoy en una catarata peligrosa, foto para Face. O sea, ¿ya ven ustedes? ¿Ya ven lo que ocasiona? Pues ocasiona que resulta que ya se mató una sujeta por andar con sus... Nunca. Eso no está bien. ¿Ven que les hubiera costado tomar la foto en un lugar menos exótico, menos feo, ¿no? Entonces, ¿qué aprendimos de todo esto? Mujeres, ¿se van a tomar fotos en su boda? No, se suban a algo que puede ser peligroso. Voy a ir a la iglesia ahí bonito para que no pase nada, ¿no? En la siguiente nota curiosa, tenemos otra onda de los chinos. Es que los chinos se están locos. O sea, son mejores que todo el mundo en todo. Y aparte sacan unas fundas bien bizarras. De por sí comen hasta ratas como si fueran manjar. Entonces, ¿qué podemos esperar de esta gente, no? Resulta que los chinos sacaron ahora el facekin, que es un bikini para la cara. Entonces, en China, en las playas verán cientos de enmascarados que están con la moda de la región. Un bikini de cara. O sea, a lo mejor es extraño, pero esta prenda es como una máscara de nylon, así como las de luchador, hagan de cuenta, y se venden en todas las tiendas de playa. O sea, su objetivo, ¿cuál es? O sea, ¿por qué lo usan? Para bloquear los rayos, no solo para evitar quemaduras, sino para verse bien, porque en Asia prefieren los rostros blancos, que es un símbolo así como de mayor estatus social, que la piel bronceada, que viene siendo como de los campesinos, ¿no? Entonces, si van ahí verán un montón de gente parecida al santo, pero no vamos a ir de colores de turquesa bordaditos. Busquen si quieren en internet acerca del facekin y verán lo que pasa. Chicos, están muy locos. Todas las playas, ¿para qué van a la playa? Si no se quieren broncear, ¿para qué jotos van a la playa? Chinos locos, ¿no? ¿Ustedes se pondrán un facekin? O sea, ¿como para qué, no? Pero pues es la moda que hay por acá en las tierras perdidas de Dios de China. En la otra nota curiosa del día de hoy, tenemos que este hombre tenía 45 panales de abejas en su casa. ¿Cómo hay que proceder? Resulta que un sujeto en Queens, en Nueva York, tenía aproximadamente 3 millones de abejas. O sea, la presidenta de la Asociación de Apicultores aseguró que además del riesgo que suponían para los habitantes de la zona, las abejas estaban muy enfermas ya que el propietario les extraía toda la miel. La policía de Nueva York, que estaba así siempre por las quejas de los vecinos, fue a la casa del sujetoide, quien aseguró que se chocó una colmena hace 2 años, y desde entonces, pues, las abejas se han multiplicado solas hasta tener 45 colmenas. Su respuesta para las acusaciones fue: se me fue de las manos. Upsi. Y reconoció al apicultor, el cual se dedicaba a la cría de abejas en su China natal. De nuevo. O sea, chinos, ya bájenle a su cotorreo, ¿no? Entonces, pues resulta que llegó y pues les quitaron las abejas. A lo cual su hija dice: es ridículo, vienen aquí sin permiso, simplemente no las quitan. Dijo la hija de este apicultor aficionado. Pero lo que dice la policía fue: he visto cosas extrañas en mi vida, pero 45 panales en una sola casa, nunca. O sea, puedes tener uno, o dos, o tres perros en tu casa, pero no 100, entonces lo mismo con las abejas, era demasiado lógico. Resulta que en Nueva York hay una ley en la cual tú puedes ser apicultor, pero los creadores necesitan registrar sus panales. Y las multas pueden llegar a los 2.000 euros por cada colmena que no esté registrado. ¿Ah? O sea, imagínate cuánto le va a salir el chistecito aquí al chinito por andar cultivando abejas a los sonso, ¿eh? Y me pregunta por acá, Draco, ¿por qué eres un manatí? No soy un manatí, pero mi equipo así me decidió saludar el día de hoy. Así de simpático él, me está haciendo gorda. Pero no importa, se lo ofrezco. Bueno, terminamos con las noticias curiosas. Les voy con una canción para ponernos más en ánimo de viernes, que es una canción de Queen, canción muy conocida, Don't Stop Me Now. También debido a, primero, el Don't Stop Me Now, yo creo que es lo que le decían al apicultor, ¿no? O sea, por favor, déjeme tener más abejas, una sola abeja más. Don't Stop Me Now. Y la otra es que hace pocos días celebró lo que fue el aniversario de Freddie Mercury, un señor gay, o sea, porque hay gays, Justin Bieber, el cual todo el mundo quiere que por favor deje de existir en la tierra, y hay gays, Freddie Mercury, o sea, hasta los jotos hay clases, ¿no? O sea, no, sin discriminar, pero no es lo mismo que vas a comparar a la niñita que canta Baby Baby O con al genio detrás de Queen. Entonces fui con esta rolilla que, para conmemorarlo, que es de Freddie Mercury, del grupo Queen, Don't Stop Me Now. Se hace en Radio Cusey Network, Radio Cusey FM, lo que la gente Cusey quiera escuchar. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Good time, having a good time. Shooting star leaping through the sky like a tiger. such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. Don't stop me now. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. La, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Radio Cusey 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Estamos de vuelta aquí en Cromosoma 23 con las noticias del internet del día de hoy. Tenemos la primera noticia del internet, es que los accesorios de Nokia permiten la carga inalámbrica de baterías. Resulta que la compañía finlandesa dio a conocer 6 accesorios para sus nuevos Lumia, los cuales van a permitir a los usuarios despedirse de los cables. Nokia presentó los Lumia 920 y 820. Están acompañados por el lanzamiento de 5 accesorios que se han jugado con los equipos, y todos ellos van a permitir la carga inalámbrica de sus baterías. Ah, la placa inalámbrica de carga utilizada para el Nokia 920 permite al menos que los usuarios apoyen el equipo sobre ella para ver cómo se carga, y además puede disfrutar los archivos o lo que están haciendo en el celular de manera más cómoda. La almohada de carga, que es inalámbrica, funciona como un cargador y como funda al mismo tiempo, y vienen varias cosas para que lo puedas conectar con tu smartphone. El kit de manos libres Bluetooth se recarga sobre cualquiera de las bases antes mencionadas y te va a durar durante 8 horas cargado. Y el más novedoso de los accesorios para los Lumia es el Power Up, que se trata de un altavoz que al mismo tiempo permite cargar el celular, que va a ser compatible además con cualquier dispositivo con Bluetooth. Y el último es una funda que solo es compatible con el Lumia 820, que va a permitir a sus usuarios también cargar a sus equipos sobre esta funda. ¿Cómo la ven con esos accesorios nuevos que está sacando Nokia? Ya para poder andar cargando los accesorios de sin cable, sin estar teniendo que estar pegados allá a la pared, porque no, nunca falta, ¿no? Que el cablecito no llega y pues ya no hay pretexto, pueden cargarlos sin necesidad de estar ahí pegados todo el tiempo. Entre las y otras notas del internet del día de hoy, tenemos bastantes cosas, más que, tenemos a los clásicos de Atari disponibles ahora en la web. Yo sé que todo el mundo va a friquear bien gacho, pero ya hay 8 juegos para disfrutar desde el navegador, incluso en versión multijugador, en lo que es la consola. Como parte de los festejos por el 40 aniversario de Punk, Atari acaba de subir internet a través de que es una web donde los usuarios puedan dar renta suelta, o sea, van a poder jugar con versiones de 8 clásicos de la compañía. Los ahora publicados son Centipede, Asteroids, yo sí jugué Asteroids alguna vez, Combat, Lunar Lander, Missile Command, Punk, que es obviamente el juego que está siendo festejado, que es con juego de tenis, ustedes saben, las 2 barritas, una pelotita, Super Breakout, que es como el punk, pero dan de cuenta que tienen que aventarlo para una pared que está arriba como de ladrillito, donde se van rompiendo, y Josh Revenge, que van a tener que luchar todos esos escudos para destruir un cañón que está escondido. Pues dice que este desarrollo agrega integración con Facebook, o sea, van a poder jugar esos juegos desde Facebook, desde multijugadores, va a tener tablas de récord y demás funciones sociales. El lanzamiento de este sitio se va a realizar junto con Microsoft, por lo que Atari Arcade está optimizado para Internet Explorer 10. Y los juegos van a poder funcionar con Chrome, Firefox y Safari, pero lo que siempre van a presentar la publicidad, ¿no? Nada es gratis en esta vida. No les van a cobrar por usarlos, pero sí les cobrarán con su valor de atención para remunerar un poquito el costo de ponerlos al alcance de todo el mundo gratis, ¿no? Entre otras noticias del internet, tenemos que Twitter ya va a poseer publicidad orientada a los intereses de los usuarios. O sea, ya la red social va a permitir que los anunciantes apunten, o sea, según lo que tuitean, que pueden comprar, ¿no? Entonces ya van a ofrecer como publicidad personalizada. Entonces ya Twitter ahora va a permitir a las compañías enviarle publicidad paga en la forma de tweets a grupos de usuarios. O sea, De por sí ya empezó YouTube con sus comerciales de 1000 videos, gracias. Facebook, que cada rato te aparece una barra al lado derecho, donde también igual toda la publicidad del mundo. Y ahora ya te van a llegar también tweets, en la cual te van a llegar esta publicidad en más de 350 categorías. En una entrevista, el director de Twitter dijo que este ofrecimiento va a permitir a las compañías alcanzar una estrecha relación con la audiencia. Pero claro, o sea, ¿a costa de qué? Va a molestar a usuarios, porque si tú quieres ver tus tweets de Dios Padre, pues no vas a poder, porque son como 20, ¿no? Ofreciéndote algo que se supone que te gusta, porque alguna vez comentaste algo sobre eso. Y eso se me dio gachito, porque están bombardeando con publicidad en cualquier página, entonces lo están vendiendo de la manera más gacha. Y pues hasta ahorita Twitter era un sitio que estaba libre, ¿ve? Pero pues con esta forma, es que mínimo forma de que los Twitter tengan un poco más de ganancia a costa de molestar a usuarios, pero pues yo creo que no les importa mucho al respecto, ¿no? Como saben, también ya nos van a bombardear a través de Twitter con publicidad engañosa y falsa. Bueno, lo malo es que son como tweets, igual a lo mejor puedes bloquearlos de alguna manera para que no te esté llegando a esa compañía. Habrá que ver hasta que empiecen a llegar, a ver qué pasa con estos accesorios. También tenemos, entre otras noticias del internet, porque todavía tengo tiempo de decir que está en internet, entonces me agarré otra que está fuera del programa. Resulta que Firefox 15 va a llegar con menos consumo de memoria, lo cual ya de por sí es bueno, y actualizaciones automáticas. La nueva versión de Firefox se va a poder descargar desde el sitio oficial. Firefox 15 va a llegar con muchos cambios. Este nuevo sistema va a permitir que el navegador descargue cualquier actualización mientras estás usando y luego aplicar los cambios. Entonces ya la próxima vez que vayas a entrar a Firefox, ya vas a tener la versión actualizada, lo cual es muy padre, a contra eso de que quiero actualizar algo, de que se descarga, ya no puedo estar usando la computadora y entonces ya tengo que reiniciar. Entonces con eso se elimina ese problema. Aparte, es otro cambio de Firefox, es que por primera vez se tienen definitivamente las fugas de memoria, que son causadas por las estaciones del navegador. Entonces ya va a haber, ya puedes, va a poder usar múltiples extensiones y ya no vas a haber reducido tu memoria en el Firefox. También vas a incluir este nuevo Firefox 15 unas nuevas herramientas para desarrolladores, incluyendo una herramienta de diseño y soporte experimental para el protocolo de redes SPDIE-V3, o sea que para toda la parte de aquí electrónica y computación informática les va a ser de bastante utilidad. Me dice por acá Draco que me parece, ¿de qué hablas? No te preocupes, Draco, solo son noticias de internet, pero ya volveremos con cosas ya más cotorras. Así con una cancioncilla, con The Teen Things, la canción de Red DJ. Estás en Radio Cusey Network, Radio Cusey FM, la que la gente Cusey quiere escuchar. el 96.7 de FM. Radio Kusei. Estamos de vuelta aquí en Cromosoma 23, ya para terminar con el top 10 de Twitter el día de hoy. Las cosas que tuitean hermosamente en esta red social. El día de hoy tenemos el top 10 preguntas para Yahoo Respuestas. ¿No tienen idea de la cantidad de mensadas que pregunta la gente a través de Yahoo Respuestas? De todo hay, así como preguntas muy científicas de cosas serias, hasta preguntas de las estúpidas que puede haber en este planeta. Entonces escogimos las más bizarras o raras que nos aparecieron o las que más nos gustaron en Yahoo Respuestas. Entonces vamos a empezar, no sé si tengan lo doble, con la número 10. Creo que no tiene Agustín y creo que me está pelando, pero suárale. ¿Tiene el señor operador un redoble o algo así por el estilo? Sí, no hay problema, yo aquí puedo leer justamente. Como les decía, entonces son preguntas bizarras que les bueno, ni modo, se quedan sin redoble. En las preguntas de Yahoo Respuestas, la más, la número 10. Dejé la escuela porque quiero iniciar mi viaje a Pokémon. ¿Alguien sabe dónde comienzo? Sí, claro, amigo. Es una pregunta real y dejo respuestas. Pregunta para Yahoo Respuestas bizarra número 9. Sí. Ay, es muy larga ese. Soñé que me velaba un Teletubby y que siga volando un unicornio. ¿Qué significa eso? Que no fumes de eso antes de dormirte, o sea. Estás mal, hijo. La pregunta para Yahoo Respuestas número 8. Está mal. Ay, güey. ¿Por qué Dora no me oye cuando le digo dónde están las cosas? Ah, porque no grita lo suficiente, yo creo. Y eso pasa cuando dejan que sus hermanas tengan internet y tengan cuenta en Yahoo. La número 7. Cuando muere un testigo de Jehová, ¿Dios abre las puertas del cielo o también finge que no está y se esconde? Yo creo que también se esconde, ¿no? Y la número 6. Tengo fiesta, ¿alguien sabe? Deben de decirlo. Yo también lo he leído y no he encontrado la forma de hacer eso. Tenemos la siguiente pregunta, que es la 5. Que lo que me interesa también saber a mí, ¿qué pasa si mi mamá termina de contar hasta 3? Nunca lo he averiguado y sí tengo una duda. Perdón, sape. Imprimí una imagen GIF y el papel no se mueve, ¿qué hago? Es que debes de ocupar un papel especial, yo creo, para que se pueda mover. Necesita la poción mágica de Harry Potter. Ah, cierto. Sí, que la compre. Y la número 3. Dice, ¿por qué la iglesia está el buque crucificado? Es que estoy diciendo, no hay nada más difícil que morir por ti. Nos vamos con la número 2. Dice, mi novia está embarazada, pero nunca hemos tenido relaciones. ¿Es un milagro? Claro. Será el próximo salvador de la Tierra. Y la número 1, que también tengo yo. Que me explique cómo nacen los chinos. He visto millones y nunca he visto una china embarazada. ¿Alguien sabe? Y la que no es número 1, pero es como el bonus porque me gustó más, que es una duda que se muy grande, es ¿quién murió primero, Chabelo o Madonna? Hay que pensarlo. Y este fue el top 10 del día de hoy. Gracias por escucharnos en Cromosoma 23. Te vine antes, qué bárbara. Lo que es estar sola en este día. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 7, tal vez 7:15, si es que no me acuerdo, pero siempre terminando temprano. Y que tengan un buen viernes. Recuerden que juega la selección. De hecho, también terminé temprano porque ahorita ya va a empezar el partido. Y no, todavía no. Ah, sí, porque quiero ir a la de la. Y se divierten, se portan mal, se cuidan bien. Y nos vemos el próximo. Nos escuchamos el próximo viernes. Gracias a Agustín, que está de los controles. Y bye, gente feliz. Radio Cusey 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo.